Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Nunca es novedad cuando uno habla de grupos, como yo les había contado alguna vez, que siempre hay material para descubrir, para redescubrir, para ver. Y este es el caso de esta edición ampliada del disco de los Beatles, que cumple 50 años estamos hablando del Let It Be, que es el disco especial, que incluye en esta vez grabaciones inéditas en el estudio y que salió a la venta el 15 de octubre. Les diré que no es solamente por lo que solo el disco significa, que son, en realidad el disco original son pocas canciones, pero esto es ampliado, tiene muchísimas canciones, porque es una versión larga, extendida, de cosas que quedaron por el camino. La banda confirmó entonces en un comunicado que iba a ser un disco muy importante, ¿no? La edición de Let It Be seguirá la estela de los discos anteriores, por ejemplo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 2017, el álbum blanco de los Beatles del 2018 y Abbey Road del 2019. Todos esos discos fueron relanzados cuando cumplieron sus aniversarios para ampliados, ¿no? Para que se viera toda la capacidad real de trabajo, de la cocina, vamos a decir, de lo que eran las grabaciones de los Beatles, ¿no? En este álbum se incluye la remezcla del álbum a cargo de Giles Martin y Sam Hockel en estéreo, y además Dolby Atmos extraídas de la sección original, además de hay 8 grabaciones en la azotea y 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas. Les digo además que a mí personalmente me costó elegir una canción. Al final me quedé con una versión de Let It Be, de la sesión del disco que figura en este nuevo y remezclado material 2021, que me parece de una belleza superlativa, que por lo atemporal y sencilla y los aromas que hay de los años 60 y 70, renace a pleno y con fuerza. La escuchamos entonces. Should we do something else for a while then come back if we want? Or leave the snakes and ladders? Yeah. Second clap. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Whisper words of And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me. There will be no sorrow, let it be. Casi sin duda que en la peripecia vital de cada uno y de cada uno de nosotros, 70 años es mucho, muchísimo tiempo a veces. Visto desde otras perspectivas, como pueden ser la de la naturaleza, la del planeta, 70 años puede ser apenas una infinitesimal medida que prácticamente no se percibe. Pensemos en los millones de años luz que separan, por ejemplo, a una galaxia de otra. Posible que desde esa perspectiva 70 años sean eso, nada, prácticamente. Pero desde la perspectiva humana, en 70 años pasan muchas cosas. En estos 70 años, Charly García ha desarrollado buena parte de su gran obra. De él estamos hablando, del festejo y de la celebración de los 70 años del gran Charly García. Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, y en ese orden fueron los grupos en los que Charly comenzó su trayectoria artística. Pero desde 1982 y sobre ya el final de lo que fue Serú Girán, hay una nueva etapa de Charly, la etapa solista que comienza con un gran disco que se llamó Pubis Angelical, Yendo de la Cama al Living. Es, sin dudas, en la obra de Charly García un parteaguas. Y hay ahí una canción que es Yendo de la Cama al Living, la que casi todo el mundo coincide que genera esa transición entre las que podríamos denominar como etapas en la trayectoria artística y en la obra de Charly García, esta que viene desde los grupos y que va hacia su trayectoria solista. Es un disco también contemporáneo a la Guerra de Malvinas, por lo tanto tiene todo un contexto político y un contexto social del que no puede escapar. Dicen que el tema perteneció originalmente a Serú Girán, que Lebón y Aznar la cantaban como maquetas, pero que nunca llegó a ser grabada por Serú Girán. En la versión de estudio, la canción comienza con algo parecido a un bostezo, un sonido gutural que permanece, y luego comienza ese beat del bajo que marca toda la cadencia de la canción hasta el final. Hoy les voy a invitar a escuchar una versión en vivo de un recital de Charly en Obras en 1983, acompañado por Willy Turri en la batería, Alfredo Tot en el bajo, Pablo Guyot en la guitarra, Gonzo y Daniel Melingo en los saxofones, Fito Páez en los teclados, Fabiana Cantilo haciendo los vocales y Charly en voz y piano. Martín Sariello es un periodista que en 2016 publicó un libro que se llamó No bombardeé en Barrio Norte, que es un libro sobre Yendo de la Cama al Living, sobre el disco. Sariello escribe: en su deformidad sonora, el tema puede ser traducido de dos maneras. Por un lado, la expresión agónica de los últimos segundos de vida del viejo Charly, que ya había dejado de aparecer desde los créditos del primer LP de La Máquina de Hacer Pájaros, de 1976, y que aquí muere en forma simbólica y definitiva. Por otro, el quejido vital que representa el nacimiento de un nuevo Charly, post-bandas, post-dictadura, post-70. Continúa escribiendo Sariello: por un lado, el título del disco y del tema, alude a cierta idea de encierro pequeño burgués. No todo el mundo tiene living, ni siquiera todo el mundo tiene cama, con su consecuente carga de aislamiento social. Yendo de la cama al living, no es solo la síntesis brillante del exilio interior de García causado por el contexto político de la época, o más bien no político, sino que también aporta datos sobre el momento personal del artista que se encontraba, al igual que el país, en una transición. Pero si la Argentina iba de la dictadura a la democracia, Charlie realizaba, a nivel artístico y simbólico, el movimiento contrario, de la etapa de sus bandas eternas, Sui Generis, La Máquina, Serú Girán, a la de sus discos eternos. Les invito a que celebremos juntos el cumpleaños número 70 de Charlie García, escuchando Yendo de la cama al living. ¡Salud, Charlie! Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar de un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living. Buenas noches. Gracias por venir. Este es el último. Esperemos que sea el mejor. Que lo disfruten. Chao. Yeah. diferentes.